Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Comediada. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy, en este capítulo, capítulo 9, hablaremos de las radios con sentido social en América Latina, en México y, por supuesto, en Chiapas. América Latina, obrera, América Latina. Por toda América Latina, centenares de radios comunitarias, ciudadanas, educativas, participativas, ellas luchan porque el derecho a la libertad de expresión vaya de la mano con el derecho a la libertad de antena. Estos son los planteamientos de este amplio, estratégico y democrático movimiento social del cual ha escrito bastante José Ignacio López Vigil, de Radialistas, Apasionados y Apasionadas, quien además cuenta con una variada gama de publicaciones entre las que se cuentan Lo bueno, lo malo y lo feo de la Ley de Comunicación del Ecuador, publicación del 2013. El reto digital para las radios públicas y ciudadanas en el año 2010. América Latina, la radio latinoamericana en el 2008. América Latina, medios de comunicación, la propiedad social de los contenidos en 2008, entre muchos otros documentos y libros, interactuando últimamente también ampliamente en redes sociales. José Ignacio es de La Habana. Estudió teología en la Universidad Católica de Lovaina, donde mismo estudió Camilo Torres y otros tantos, ¿cierto? Y actualmente vive en la ciudad de Quito. En la historia de las radios populares en América Latina encontramos dos primigenias fuentes de inspiración cuasi divina. Una de ellas es la Radio Sutatensa, con la labor de Monseñor José Joaquín Salcedo y de la Acción Cultural Popular ACPO. En esta radio se divulgó la doctrina social de la Iglesia Católica de los años 60. Una radio colombiana ubicada en el municipio de Sutatensa, en el departamento de Boyacá. Y bueno, pues, por ella, por esta radio que fue muy conocida, circularon campañas educativas como la de paternidad responsable y la de alfabetización en áreas rurales, logrando en Colombia en un promedio de 30 años bajar en el analfabetismo del 80% al 23%. De igual manera, impulsaron la radio Sutatensa y esta organización la reforma agraria integral en un momento histórico trascendental para la historia de Colombia, en el que el tema estaba en disputa entre los diferentes sectores sociales y políticos del país. Los procesos sociales liderados por la ACPO llegaban entonces a través de Radio Sutatensa, los radios transistores Sanyo, que se vendían en donde solo se podía sintonizar esta estación de radio. Eso ha sido algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. No sé si era por la tecnología de la época o era una estrategia comercial para que solo se escuchara Radio Sutatensa, ¿no? Estos aparatos se podían comprar a crédito en lo que se llamaba para ese momento la Caja Agraria, que era un banco nacional dirigido a los campesinos, donde vendían a crédito herramientas para el trabajo del campo, machetas, macaneadoras, bueno, todo. Y allí, por supuesto, se podía conseguir en la Caja Agraria en promoción, la promoción del radio transistor en la voz de los tolimenses Emeterio y Felipe, famosos humoristas también de la época, y reconocidos músicos campesinos del departamento del Tolima, donde decían lo siguiente. Fíjese, compadre, lo que es ignorancia, ¿no, compadre? Usted que es tan ignorante, fíjese, en vez de destruirse. ¿Y cómo hace uno para destruirse? Pues allá en el campo, pues allá zampado en el monte uno trabajando. Pues se compra un radio transistor sutatensa, don Felipe, y ahí se destruye. ¿Y cómo hace uno eso? Si yo no tengo plata, compadre, para comprarme una cosa de esa. Ay, mijito, si ojos lo venden por cuotas, en la caja agraria, en la federación de cafeteros, en las cooperativas del Incoran, el párroco también vende. En todo hogar campesino el radio no ha de faltar, para que haya cultura, riqueza y felicidad. Para que haya cultura, riqueza y felicidad. En todo hogar campesino nunca debiera faltar. Otra de las radios pioneras en el espectro de las radios populares, antecesoras de las radios comunitarias, fueron las radios mineras de Bolivia, que empezaron a funcionar en los años 50. La primera de ellas fue La Voz del Minero, instalada en la mina llamada Siglo XX. En la región de El Alto Potosí. Esta primera radio fue de micrófono abierto y a ella llegaban los trabajadores de las minas compartiendo en quechua sus desilusiones y demandas. Después, en la región le siguieron otras estaciones radiales con parecido enfoque y también de otros diferentes de las mineras como iglesias, sindicatos, escuelas, radios educativas, por supuesto, entre otras. En defensa de las personas que se arriesgaban en contextos laborales y políticos bastante adversos. Escuchemos un poco de las radios mineras de Bolivia. Desde el filón estañífero más grande de Bolivia, transmite Radio La Voz del Minero. En 1946 nació la primera emisora en las minas. Se trataba de un tocadiscos puesto al servicio del campamento. Su existencia era tolerada por los propietarios de las minas y fue clausurada cuando comenzó a difundir noticias. Con el desarrollo de los sindicatos y a la par de las conquistas sociales, los mineros transformaron esa primera radio en una institución indispensable para su vida cotidiana. Bolivia vive de las minas y las minas del minero. Aquí el promedio de vida no pasa de los 39 años. Este grupo laboral, apenas 4% de la población activa, produce 70% de los ingresos del país. Por ello, debido a la toma de conciencia política, las radios son el único medio para comunicar sus preocupaciones locales, transmitir a los otros campamentos sus puntos de vista y definir la posición política de sus sindicatos. En el caso de El Salvador y Nicaragua empezaron a operar radios clandestinas que se escondían y cambiaban de lugar y de frecuencias para emitir información sobre sus movimientos y para llamar a la población a su causa durante las guerras de liberación, como nos dice Aleida Callejas en el año 2005. Pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad. Entre esas radios que se puede destacar, Radio Venceremos, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido por sus siglas como FMLN, en El Salvador. De esta radio existe variada documentación y registro de audio, video y escrito, donde se documenta la relevancia que tuvo la radio para transmitir en vivo durante 11 años la guerra que se vivió entre el FMLN y el ejército salvadoreño. Un ejército auspiciado por Estados Unidos, como da cuenta el artículo Las Mil y Una Historias de Radio Venceremos, por José Ignacio López Vigil. En este escrito se cuenta cómo eran esas transmisiones, cómo les llegaba la información, corresponsales de todas las edades, entre varias anécdotas vividas por estos locutores que han hecho radio con el micrófono en una mano y el fusil en la otra, saltando de un lado para otro, huyendo de las bombas que caían de los aviones. Y bueno, pues una de esas anécdotas cuenta que tenían varias casetas encargadas de hacer llegar lo que estaba pasando en los diferentes puntos dentro de El Salvador, así como de lo que se decía de ellos en el extranjero. Ellos cuentan: aquí, ratón, mira, tengo el editorial del New York Times que acaba de salir y me ha llegado vía fax. Ahí va, te lo traduzco. Esto es muy significativo en un tiempo en que la transferencia de información era más compleja que en la actualidad, ya que no existía internet y cada uno de los medios como la telefonía, la televisión y la radio estaban controlados por la mordaza informativa impuesta por el Estado. Salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Radio Venceremos, la voz obrera, campesina y guerrillera, después de los acuerdos de paz de 1991, obtuvo una licencia para funcionar legalmente en la banda del FM. Años más tarde se privatizó y en la actualidad es una radio evangélica. Imagínense esta historia, el final de la Radio Venceremos. Un final bastante inesperado para esta radio, que además es una situación común con otras radios comunitarias en la región de Centro y de Suramérica, por la proliferación de estas iglesias y por la posibilidad que algunas de ellas tienen para sostener económicamente a estas radios, porque pues no es fácil tampoco el sostenimiento económico y físico de una radio. Existen cientos de experiencias no solo en América Latina, sino también en Asia, África, Australia, Europa y América del Norte que se podrían citar como ejemplos: radios en contextos populares, campesinos, urbanos, indígenas, religiosos, guerrilleros, migrantes, que han tratado de maneras diversas y valientes de sobrevivir dentro de los entornos hostiles que cada uno ha tenido que vivir. Algunas de ellas, la mayoría, funcionando sin permisos, por lo complejo que puede ser acceder a ellos y por la poca probabilidad de poder conseguirlos. Esta resonancia que tiene la radio en la comunidad en la cual está inserta es tal vez la causante de malestares en los sectores políticos y comerciales que instan a la persecución de estas radios. Y esta es una canción que la compusimos como un homenaje a esos valerosos descendientes de las luchas revolucionarias del zapatismo, donde tantos mártires perdieron la vida por el ideal agrarista bajo el lema de tierra y libertad. En el documento escrito, ustedes encontrarán también un breve recorrido por la historia de las radios en México y en Chiapas, sobre medios comunitarios populares educativos, y destacamos el papel de Radio Huayacocotla en Veracruz, que pasó de ser una radio religiosa a una radio defensora de los derechos de los campesinos y sus ejidos, luego como escuela radiofónica, acompañando procesos como la represión de San Salvador Atenco, entre otros. Radio Teocelo, también en Veracruz, fue otra radio que incluso en 2004 fue acreedora al Premio Nacional de Periodismo en la categoría de orientación y servicio a la sociedad. Las dos radios mencionadas tienen concesión de funcionamiento, aunque Radio Huaya la obtuvo en 2005, funcionando durante 27 años sin licencia, y es reconocida como la radio con la que muchos mexicanos y mexicanas aprendieron a leer. El asunto de concesión de licencias por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una problemática que alcanza a radios religiosas, comerciales, comunitarias y alternativas en toda la República Mexicana. Muchas de estas radios han sido desmanteladas, han sufrido persecución. Traigo mi caballo, traigo mi tractor, no soy delincuente. En el contexto de la defensa de las radios comunitarias surge la AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, constituida en Managua en 1988. En la actualidad, muchas radios de carácter comunitario no se acogen a AMARC por diferentes razones, ya sea porque no tienen acceso a la interacción de esas redes o porque el lineamiento hacia donde apuntan sus proyectos tiene un carácter político enmarcado en un contexto particular. Por ejemplo, las radios comunitarias zapatistas en el proceso de construcción de las autonomías, primero construyendo hacia adentro con lo que se tiene y lo que se puede en las propias realidades comunitarias. Es decir, no solo las radios que están en relación con AMARC son radios comunitarias. Las hay muchas más, y muchas de esas más, en especial en México, no se sienten atraídas hacia el camino de legalización con el Estado que promueve AMARC. Y bien, pues, llegamos al final de este capítulo. En el siguiente de esta serie, que será el número 10, continuaremos hablando de Radio Botán Zapata. Y en el número 11, sobre frecuencia libre. ¡Chao, chao! Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos: Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.